Claro, gracias. ¿Verdad? Bueno, fíjese usted que el villancico Noche de Paz, que todos hemos escuchado, ha traspasado fronteras y épocas, pero que en ningún sitio se canta con tanto fervor como en la aldea austriaca en la que nació, pues casi, pues ya va para cumplir dos siglos. El villancico Noche de Paz, comenzó a funcionar, vamos, su autor fue el sacerdote Joseph Moss, escribió la letra de la canción para conmemorar el nacimiento de Jesús, con un cántico apaciguador justo cuando Europa salía de aquellas terribles guerras napoleónicas. Y un amigo suyo, el maestro y organista Franz Xaver Gruber, le puso la música. Esto fue inventado, fue creado en 1818, doctor, y de ahí en adelante se ha distribuido en muchas partes del mundo, por lo menos en 300 lugares. Y de ahí en adelante, pues pasó a México, desde luego, y a grandes rasgos, para no hacerle largo, porque es muy rico todo este dato de información. Este canto nació en 1818 en Salzburgo, y de ahí en adelante pasó a todos los, o sea, todos los países del mundo, en diferentes lugares, y se ha escuchado y se ha manejado con éxito. A grandes rasgos, eso es todo, doctor. Don Rogelio, gracias. Gracias, señor. Bueno, pues vamos ahora con el licenciado Cristian Gutiérrez. Él tiene siempre un espacio muy interesante y les invitamos para que lo escuchen. Licenciado, buenos días. Doctor, qué gusto me da saludarte. Gracias. Muy buenos días. Gracias por el espacio. Y primero, antes que cualquier otra cosa, desearte, doctor, un año en el que tengas mucha salud. Gracias. Y que haya mucha, mucha unión entre todos tus seres queridos. Gracias. Y por supuesto, doctor, pues mi felicitación y mis deseos de mucho éxito y también de mucha salud para la gente que escucha tu programa, para tu audiencia, tu público radioescucha, y por supuesto para todos aquellos que con mucha paciencia te esperan 2 o 3 minutos para escuchar estas reflexiones. Un feliz año para todos en Radio Tormenta. Doctor, la reflexión tiene que ver con el tema, pues, que ha venido siendo tendencia en los últimos días, seguramente en las últimas semanas. De este tema ha hablado mucho, por ejemplo, el ingeniero Melchor Ornelas, y me parece que lo ha hecho de manera interesante, de forma magistral, lo que tiene que ver con la nueva deuda de Michoacán y el reemplacamiento, definitivamente temas que generan rechazo. Pero antes de esos dos temas, quisiera hablar un poquito acerca de la comunicación del propio gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Hace algunas semanas, 2, quizá 3 semanas, pudimos observar en diversas plataformas, en distintos medios de comunicación, pudimos ver y también escuchar el mensaje decembrino o de fin de año del gobernador de Michoacán. Hablando de su comunicación, doctor, me parece que sus estrategas de comunicación se han equivocado. Poner al gobernador de Michoacán a dar un mensaje de fin de año en donde durante casi 4 minutos habla de asuntos de política y gobierno, me parece que fue un error. ¿Por qué? Porque hay que considerar para comunicar el contexto. Y el contexto en ese momento era las fiestas decembrinas, el fin de año, los parabienes a la sociedad, y no seguirle metiendo los temas de política y de gobierno que de por sí con toda seguridad no son los temas que más audiencia generen. Sin embargo, los estrategas del gobernador decidieron hacerlo así, un video larguísimo, larguísimo, que solamente genera el rechazo del cerebro, porque el cerebro está acostumbrado a no pensar. Cuando alguien piensa, el cerebro gasta energía. Por lo tanto, el cerebro, para no gastar energía, lo que hace es, a los pocos segundos, aproximadamente a los 7 segundos, si el cerebro se ve forzado a pensar, o el cerebro humano piensa que va a pensar, se desconecta. Por eso, un video de casi 4 minutos del gobernador Silvano Aureoles, pues definitivamente a los muy poquitos segundos se desconectó la gente, no lo vio, no lo escuchó. Me parece que sus estrategas en comunicación le están jugando una muy mala pasada al gobernador Silvano Aureoles. Le están diciendo qué hacer, pero le están diciendo que haga cosas de forma incorrecta. Y el tema del reemplacamiento y el tema de la nueva deuda le han permitido los legisladores de Michoacán al gobernador Silvano Aureoles que, si él siente la necesidad o el deseo, se pueda endeudar una vez más a Michoacán aproximadamente hasta por 3.500 millones de pesos. Bien, el gobernador ha salido a medios de comunicación a decir que habrá más dinero para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por ejemplo. Doctor, él mismo lo ha reconocido, y lo reconoció hace algunas semanas, y en este mismo espacio lo comenté hace algunas semanas. Los tres tumores de cáncer más grandes que tiene el gobierno de Michoacán, y lo reconoció el propio gobernador Silvano Aureoles, se llaman de la siguiente manera: Sindicato de Profesores de el Gobierno del Estado, la CENTE, Sindicato de Profesores. Número dos, los sindicatos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Número tres, los sindicatos en el sector de salud. Esos son los tumores más llenos de cáncer que tiene el gobierno de Michoacán. Si la Universidad Michoacana va a recibir más dinero, la pregunta, doctor, la pregunta obligada para el gobernador y para el secretario de Finanzas es: ¿a qué se va a ir ese dinero? Si ellos ya reconocieron que es uno de los grandes déficits de las finanzas del gobierno estatal, ¿por qué darles más dinero? A los nicolaitas es importante que se les brinde el apoyo. Pero si ese dinero se va a utilizar para conservar las extraordinarias canonjías que tienen profesores, sindicalizados, jubilados, pensionados, etcétera, de la Michoacana, me parece que será un barril sin fondo. 3.500 millones de pesos, la nueva posible deuda del gobierno de Michoacán. Dicen que se va a ir un gran apoyo al sector agropecuario, al de los jóvenes, etcétera. ¿De dónde va a salir ese dinero, doctor? Ese dinero con seguridad saldrá de contraer nueva deuda. Luego entonces, le están permitiendo al gobernador que, para que cumpla sus compromisos de campaña, se endeude. ¿Qué caso tiene entonces haberlo escuchado en la campaña comprometer grandes apoyos para los michoacanos si al final del día los recursos para dar esos apoyos saldrán de tu bolsillo, doctor, del mío y del bolsillo de todos los michoacanos? Eso se llama, allá en mi barrio, dar a tole con el dedo. Es como si me dijeran: Cristian, préstame dinero porque te quiero hacer un regalo. Doctor, y el reemplacamiento, pues nada genera más rechazo que el reemplacamiento más caro del país. Solamente en Michoacán, en los últimos 6 años, el reemplacamiento ha tenido un incremento de más del 100%. Y lo dije hace algunas semanas. El objetivo simple y llanamente es recaudatorio. El gobierno está quebrado. y necesita dinero. La forma más sencilla es quitarle el dinero a los que regularmente pagamos los impuestos. Doctor, 5 de cada 10 vehículos que traen placas de Michoacán siguen trayendo las placas de las mariposas monarcas. ¿Por qué esa impunidad? ¿Por qué no les han cobrado lo que corresponde a esas personas que aún traen las placas viejas? Esas personas que se pasaron la ley por el arco del triunfo y no actualizaron sus placas, ¿lo harán con estas nuevas placas? Es pregunta. ¿No lo hacen? ¿Habrá alguna autoridad que les cobre? Me parece que solamente los que tenemos conciencia estamos aportando para que el gobierno de Michoacán no se hunda en la crisis y en la mediocridad. Que le cobren a todos aquellos políticos cado las arcas del gobierno estatal. Nombres hay varios, y si les carban pueden encontrar aún más. Melchor Ornelas, yo sí digo no al reemplacamiento. Con seguridad lo voy a pagar, doctor, pero porque mi conciencia me dice que debo ser cumplido con la ley. Siempre lo he dicho, cuando este país sea gobernado por las leyes y no por los hombres, las cosas cambiarán. Por eso pagaré mi reemplacamiento. Pero si me lo preguntas, no estoy de acuerdo. Esa sería mi reflexión del día de hoy, doctor. Feliz año y gracias. Gracias, licenciado. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Atención. Mucha atención, todo Morelia y poblaciones circunvecinas. Está presente en Radio Tormenta AR Refrigeración. Fíjese que la Avenida Periodismo está renovada y también está AR Refrigeración en el 1800.